Vamos a saludar al comisario inspector Juan Carlos Ortúzar, titular de la Jefatura Distrital en Bolívar. ¿Cómo está, comisario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Omar, buen día a la audiencia, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cómo van? Bueno, en realidad lo molestábamos, comisario, para conocer lo que había sucedido anoche. Nos enteramos que allí en Bolívar había habido un asalto en un supermercado. ¿Nos puede contar? Bueno, anoche a última hora, prácticamente a la hora de cierre de los comercios, tomamos conocimiento de un supermercado ubicado en la avenida San Martín, frente a la estación ferroviaria de acá de Bolívar. Alrededor de las 21 horas irrumpen tres personas, tres NN masculinos, dos armados, y aún habiendo todavía clientes que circunstancialmente se encontraban haciendo compra, son reducidos y, bueno, sustraen el dinero de la recaudación de las cajas y algunas pertenencias a los clientes que se encontraban allí para luego darse a la fuga. Eso hizo que motivara, bueno, rápidamente comisionaron al lugar móviles e iniciaron una investigación juntamente con personal de la DDI de Bolívar y personal del servicio de calle de la comisaría. Y horas más tarde se pudo establecer, a través de información recabada, que tres personas habían salido desde la terminal de ómnibus de acá de Bolívar en un taxi con destino a La Barría, lo que se lo interceptó en la ruta 226, a unos 10-15 kilómetros de Bolívar. Y bueno, al interceptar el vehículo iban las tres personas exactamente, que por las cámaras fueron tomadas, donde se puede secuestrar el dinero que había sido sustraído en el comercio, y más tarde, indicaciones, también se pudo secuestrar el arma que fue empleada en el hecho. ¿Qué suma de dinero se le han llevado, Ortúzar? Una suma aproximada a los 8 mil pesos. Y bueno, estas personas son los tres oriundos de Olavarría. Uh-huh. Y se encuentran, bueno, aprehendidos a disposición de la fiscalía local de acá de la ciudad de Bolívar. Ortúzar, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo anda, Martín? ¿Qué dice usted? Bien. Ortúzar, no se tiene registro de este tipo de asaltos allí en la ciudad de Bolívar, ¿verdad? De que estoy acá, el primero se produce. Y sí, sorprende, un hecho que conmueve a esta ciudad, porque un hecho fue muy importante en el sentido de el horario, la repercusión que ello toma. Y bueno, reducir a los clientes, a los propietarios del supermercado, es un hecho de mucha connotación. Uh-huh. Pero bueno, felizmente en horas de la madrugada pudimos dar respuesta favorable. Así que bueno, continuamos investigando y trabajando. Ahora las personas se encuentran detenidas a disposición de la fiscalía. Así que bueno, creo que... Como se dice usualmente, Ortúzar, se podía estar hablando de gente que sabía lo que hace, de profesionales, ¿verdad? Sí, con conocimiento del lugar, que conocían el lugar, y porque tenían información muy precisa, y siempre ha dicho de los empleados del lugar y el mismo propietario que nos manifestaron sus declaraciones. Comisario, le agradecemos mucho por habernos atendido a esta hora de la mañana. No, al contrario, gracias a usted, un abrazo grande. Que tenga un buen día. Era el comisario inspector Juan Carlos Ortúzar, titular de la Jefatura Distrital en la ciudad de Bolívar, contando lo que había sucedido en la noche de ayer en un supermercado de esta vecina ciudad. Relacionados Bolívar y Olavarría con el tema de los delitos, ¿eh? Ya es el segundo de los hechos que comienza allí y termina aquí. 10 minutos pasaron de las 7 de la mañana.